Bien, eso es sumamente importante. Digo, para quienes no tienen la fibra militante que tenemos otras personas y por ahí no lo comprenden, para nosotros saber que hay gente comprometida, gente sensible, gente que de todas maneras dedica su vida a los demás, que es tu caso. Gracias. Y que esa gente, no, gracias a vos, Marcela, gracias a vos porque sos una persona presente en todos los sentidos, a través de la fundación, a través de todo eso. Bueno, Silvana, digo, para que vos puedas también interactuar con Marcela, vos tuviste la información de que Julio Garro Sí, había retirado el apoyo alimentario a los comedores. ¿Esto pasa también en los hornos? ¿Cómo es? Mira, en Villa Elvira, hoy me llegó al mediodía el informe a través de Yanina Lambertini, que es la que hoy está coordinando todo el área de, junto con la universidad, está coordinando el área de salud, que hace los testeos, hace los controles. Bueno, y sí, en Villa Elvira, lo que abarca bastante, porque es aeropuerto, Villa Alba, barrio San Lorenzo, no, San Lorenzo, bueno, de esa zona para acá. Bueno, toda esa zona, desde julio le sacó a los comedores la ayuda. Comedores, ollas populares, no sé qué decir. Marcela, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes Bueno, mira, en esa lo que yo situación? te puedo contar, un poco más Yanina, que es otra militante aguerrida, que ahora está cumpliendo el rol de concejala, pero que además de su formación en la universidad, está involucrada en lo que es la prevención sanitaria con la Brigada Ramona Medina, que es salir por los barrios a hacer prevención, a hacer detectar fiebre, olfato, como para prevenir algún síntoma y además ofrecer vacunación. Vacunación que, ensamblada con otros recursos provinciales, como Región Sanitaria 11 o otros hospitales, bueno, podemos completar, porque de la verdad que si estamos Se esperando del entrecorta un servicio de poco la el municipalidad, audio. que está totalmente desmantelado y poco presto para llegar al barrio, no podemos esperar. Y con respecto a lo que me estás preguntando, participo del Comité Popular de Crisis de Los Hornos. También Los Hornos, una localidad populosa como es Villa Elvira, que entonces también tiene que ver con esto de que cuántas personas en estado de vulnerabilidad, aún sumada a este estado de pandemia, todavía están necesitando las cuestiones básicas como es el alimento y el sistema de salud primario. Entonces, nosotros como militantes nos autogestionamos, empezamos a reunirnos a ver qué podíamos hacer además de lo que ya venimos haciendo cada uno desde su organización política o social, qué más podíamos hacer. Y tomamos contacto con lo que es nuestro primer mostrador, digamos, que es las delegaciones Claro. de cada localidad. Y a través de ahí, nuestro interlocutor, delegado municipal, podíamos, bueno, conversar y transmitirles, por si no lo sabían, de todas las faltas que hay en los barrios, todos los deterioros que hay en los barrios. Y bueno, la verdad que no es muy bueno el rebote, ¿no? No es bueno el rebote. Y lo último que pasó es esto que estabas comentando, Janina, de que los insumos, los recursos que hay en cuestiones directamente alimenticias son tan escasos y a veces tampoco también de tan mala calidad y tan poca variedad que, bueno, que nosotros como representantes o como en la fibra y en la piel de nuestros vecinos los ayudamos en el reclamo. No son ellos los que nos vienen a reclamar, somos nosotros los que nos damos cuenta de que no es digno darle todos los días poroto, garbanzo Eso o a te veces iba las a pre eso te iba a preguntar, Marcela. ¿Qué cree el intendente al que no le importaba nuestro partido, sino que le importaba la ciudad? ¿Qué es lo que cree el intendente que es digno que coman los vecinos de los barrios? Sí, la verdad que, bueno, tanto en Villa, acá en Los Hornos y en otra localidad hemos decidido, es tan poca las raciones que llegan, que hemos tenido que llegar, debatir y llegar a un consenso entre tantas organizaciones civiles y políticas que conforman esta reunión, en cómo hacíamos para hacer maravillas con esto poco que teníamos. Y nosotros decidimos en Los Hornos hacer ollas comunitarias, ollas centralizadas, digamos. Los militantes ponemos la fuerza del recurso humano y recibimos algo de lo que hay que poner en la olla. Algo digo porque hasta hace muy poco, o hasta hace poco, no se recibían los que son los condimentos, el gas, las cosas que se necesitan, además de tener 3 cebollas, 2 zanahorias y 4 claro. papas medio podridas, digamos, algo de eso se necesita un poco más para cocinar y dar un plato nutritivo y sustancioso y en cantidad suficiente. Y es así que mantenemos 24 ollas centralizadas. ¿Y a qué viene la pregunta que ustedes estaban haciendo? Que nos hacen una entrega mensual, nosotros tratamos de administrarla, y estamos haciendo 24 ollas, que no alcanza a cubrir toda la demanda. Estamos dando 5.000 raciones, pero hay más personas y hay un montón de comedores que demandan. No están recibiendo lo que antes recibían o necesitaban. O sea que ahí hay un déficit. Nosotros como interlocutores estamos hablando con el delegado y que lleve esta petición. Es más, ustedes sabrán que hicimos un reclamo frente a la universidad, frente a la municipalidad, con esto simbólico de las ollas vacías, ¿no? Igual, de todas maneras, los delegados que hoy están en los barrios no son delegados nuevos, son delegados que vienen ya en la gestión de Garro también anterior. Y ellos bien están sabiendo las necesidades. Lo que pasa que para ellos es mucho más cómodo que la misma gente salga a buscar colaboración y salga a buscar apoyo entre todos los militantes y no movilizar ellos. A ellos no les suma ni les resta. O sea, ellos siguen... Bueno, cuando fueron... Igual. Cuando fueron las elecciones del año pasado... En teoría estaba previsto, porque fue una de las promesas de campaña, que en el mes de febrero este que pasó se iban a hacer elecciones de delegados, que por supuesto nunca se hicieron. Después vino la pandemia y después nos agarramos todos de la pandemia. Pero les vino bárbaro. En febrero las elecciones de delegados no se hicieron. Exactamente. Sobre todo el que más se pedía elecciones de delegado era... Las tres ramas están más fuertes, que Villa Elvira, San Lorenzo, Alto de San Lorenzo y Los Hornos. O sea, se pidió, se hizo una nota, se elevó, pero no se hizo por el tema de la pandemia. Así que nada, bueno, esto me enerva mucho porque sabemos como militantes cómo se vienen trabajando en los barrios hace ya cuatro años. Claro. En este caso estábamos focalizando solamente en la comida, en la olla, digamos, con lo que se alarga esta situación coyuntural que tenemos por esta crisis por pandemia, arrastrando un montón de deudas que tenemos de asistencia a nuestros vecinos y lo flojito que están los primeros mostradores de atención al público, las salitas sanitarias, las escuelas municipales, los estados de las calles, de las iluminaciones, de los basurales, bueno, todo eso también se habla en el comité de crisis, porque no es solo la panza, digamos, qué comes, cuándo comes, qué comes, cómo lo comes, en qué contexto lo comes. Y acá quiero mechar la cuestión que a mí me interesa y a muchos de ustedes y a muchos de nosotros nos interesa, que es la situación que está afectando las psiquis de las personas, no solo por la depresión misma del aislamiento, el distanciamiento, la falta de trabajo, sino concretamente la violencia que ahora sí es intrafamiliar, justamente porque estamos pidiendo que las personas que se queden en el domicilio, que circulen lo menos posible, y sí, no podemos hacer oídos sordos ni estar ciegos de que muchas de las mujeres están teniendo que convivir con el agresor. Entonces, ¿quién está atendiendo esta demanda que está increyendo, ¿no? Que está subiendo? Por supuesto, gracias a Dios y por suerte tenemos el nuevo Ministerio de las Mujeres en la provincia, que eso también nos faltaba. Pónete la Díaz y Lucía Portos a la cabeza. ¿Cómo? Con Estela Díaz y Lucía Portos a la cabeza. Claro, y bueno, y en esto también de hacer circular la información, este comité ha tomado varias áreas para hacer atender la salud integral de las personas, es decir, tratar de cubrir todas las necesidades. Y tratamos de circular números que son a veces repetitivos, pero no por repetirlos y repetirlos, nos vamos a cansar de decirlo, tener a mano un teléfono que tenga batería, ni siquiera que tenga crédito, que tenga batería o claro, que tenga acceso para hablar al 144, la línea de atención de prevención de las violencias, que también el Ministerio, por suerte, ha abierto un WhatsApp para poder no solo hablar, sino escribir, porque a veces no tenés ni posibilidad de emitir tu voz porque otro te está escuchando, porque no sabés muy bien qué decir. Y un WhatsApp que, si me permitís, lo voy a decir. Sí, por favor. Hay unas líneas de WhatsApp que es el 221-508-5988 y otro, el 221-353-0500. Claro que si estás en riesgo y la situación está bastante comprometida, siempre llamamos a la línea 911, ¿no? Uno u otro. En esto también tiene que ver cómo nos comprometemos los otros. Mantener, si sos vecino, vecina, amigo, familiar de alguna persona que está sufriendo violencia, mantener ese contacto permanente con esa con esa persona y preguntándole en qué momento está disponible a charlar, en qué la podemos ayudar, cómo nos puede dar una señal, un código para decir que está en emergencia y nosotros llamar al 911 o al 144. No pedirle mucho más a la víctima, ¿no? Porque no, está choqueada, claro, está inhibida en su posibilidad de no solo la pobreza y el destrato del Estado municipal, sino además la violencia en la casa, es un combo muy difícil de resolver. Muy difícil. Pero es como hablábamos el martes pasado, Marta, que decíamos que esto no lo hace saber el municipio porque tenía el municipio un referente, que era Carolina Píparo, de lo cual... Sigue siendo, pero ella no, dice que no hay fondos, que no hay recursos, o sea... Pero si ella bajó los fondos, ella sacó los fondos. No es del Estado municipal. Pero vos tenés que comprometerte igual. Nosotros las ONG o no tenemos recursos y pones el cuerpo. ¿Son militantes o no son militantes? Claro. Hay una herramienta. Anda a buscar recursos. Bueno, yo tengo una mirada muy particular con respecto, no sé si es muy particular, pero respecto de la gente que ha sufrido tragedias en su vida y producto de esas tragedias que ha tenido,